Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 5 minutos. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Juntémonos en la Casa, hoy día jueves 13 de febrero. Bien, ustedes saben que el 2220-966 está a su disposición y pues si así lo deciden pueden comunicarse con nosotros. Vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos a algunos invitados. Ya está con nosotros Luis Alberto. Él pertenece al dúo Alma Bohemia, con quien estaremos compartiendo en unos minutitos más. Para el día de hoy, recuerden, acción poética. Jóvenes, pues chicas, chicos que tienen esta sensibilidad y este afán realmente por hacer de la poesía parte de su vida diaria. Qué bueno que esto sea así. El director ejecutivo de Fundación Scout también estará acá en nuestro programa y vamos a escuchar a Susana Vaca. Igualmente tenemos poemas ecuatorianos, tenemos Latinoamérica con Calle 13, tenemos un audio con Eduardo Galeano, nuestra campaña antitabáquica, Canción para un niño de la calle, un audio sobre el maltrato infantil. Pasión Vega también nos acompañará con su voz. Tenemos un cuento y un reportaje de Amanda Vaca, Cantos con sabor a vida, con Facundo Cabral, Me gusta la gente simple. Vamos obviamente a hacer una reseña sobre la Feria Internacional del Libro en La Habana y Buena Vista Social Club. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una mañana más. Y nos alegra mucho también saber que nos escuchan, saber que están atentos a nuestra programación. 9:06 a.m, amigas, amigos. Vamos a iniciar nuestro programa precisamente con un tema de Lila Downs y es Palomo del Camalito. Esta mujer, como ya les hemos contado en otras ocasiones, es importante para Latinoamérica y el mundo. Es una activista que todo el tiempo está empeñada en trabajar por los derechos humanos, sobre todo de los migrantes, de aquellas personas que intentando cruzar la frontera no lo logran y mueren así, dejando familias enteras pues en la desolación. Sobre todo a las mujeres que dejan hijos, dejan todo pues en busca de ese mejor sueño. Aquí está Lila Downs y Palomo del Camalito. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. De oro tierno de maíz. acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomita, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Palomita, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. De la mañana con 12 minutos, amigas, amigos, qué grato. Estoy esa mañana pues en compañía de Luis Alberto Carchi. Luis Alberto es parte de este dúo con su hermano Mario Daniel. Pues ellos tienen ahora su primer disco, hecho con mucho esfuerzo, pero también con mucha alegría, con mucha satisfacción. Realmente antes de hacer este disco, pues han recorrido algunos escenarios y se han preparado técnicamente, académicamente, para lograr realmente un buen trabajo. Buenos días, Luis Alberto, y gracias por estar acá. Juntémonos en la casa. Bienvenido. Muy buenos días, y no, al contrario, el agradecimiento es de mi parte y de parte de mi hermana, que lamentablemente no pudo estar aquí. Juntos formamos el dúo Alma Bohemia y estamos agradecidos siempre con cada persona, con cada medio que nos abre las puertas. En este caso, con usted, un Dios le pague sincero la oportunidad. Y como bien dijo, ¿no?, estamos presentando nuestro primer trabajo discográfico. Ha sido sacrificado. Uno no se imagina, ¿no?, que de pronto una canción que dure 3 o 4 minutos nos va a costar 3 o 4 horas de estar grabando. Entonces, ha sido sacrificado, pero la experiencia y los frutos que se recibe ahora son maravillosos. Ver el cariño de la gente, ver que, escuchar que la gente ya sabe de quién se trata cuando escucha una canción, escuchar en radios que pidan una canción, entonces a uno le llena. Yo sé que ustedes tuvieron una experiencia bastante particular, porque claro, se han presentado en algunos sitios donde habían 200, 300, 350 gentes, ¿no? Pero pues sé que en el Ágora de la Casa de la Cultura lograron tener 4.000 personas escuchándolos. ¿Cómo fue eso? 4.000 personas y un poquito más. 4.000 y piquito, sí, entonces. O sea, empezamos, como dije, el disco se lo grabó, se lo terminó de grabar en agosto del año anterior. Y a partir de octubre empezamos a promocionarnos y gracias a Dios se nos han abierto puertas en distintos medios de comunicación, sean radiales, sean televisivos. Y la experiencia ha sido estresante por la velocidad en que venían dándose las cosas. Y tener la suerte de en enero haber compartido en el Ágora de la Casa de la Cultura con los hermanos Núñez, con la Orquesta Los Titos, que son prácticamente historia de la música nacional. Así es. Y estar en el escenario, estar en cartelera con ellos, era mucha presión. Fue mucha presión para mi hermano y para mí. Pero esa presión nos, como dicen por ahí, nos hizo meterle capricho para que las cosas salgan bien. A la gente le brindamos un show con músicos, con un ballet también. Y como digo a mi hermano, cuando vemos el video de la presentación, el rato que salimos y vemos a la gente, es como un choque. Los nervios, la ansiedad, la garganta seca. Ver a 4.000 personas que con cada movimiento que uno hacía, lo seguían, cada expresión o cada nota que uno trataba de poner en la canción, el sentimiento, y la gente respondía de igual manera. En música alegre, como son los albazos, escuchar las palmas de toda esa gente, no, pues algo que no tiene explicación, pero vale la pena, como digo, el sacrificio que se ha hecho, y recibir ese cariño de la gente es lo que más nos llena. Bueno, entiendo que de alguna manera también ustedes pues han sentido el apoyo, no sé si decir inclusive, han sido padrinados con gente como Paco Godoy, Paquito Godoy, que pues realmente es una de las personalidades dentro de la música ecuatoriana, con un trabajo de investigación, además del mismo con una formación académica en la parte musical importante, ¿no? Y tener pues esos respaldos no es cualquier cosa. Sí, así es. Tuvimos la suerte, gracias a Dios, amistades nos hicieron llegar para contactarnos con el trío Los Garles, con Aldrin, con Javier, excelentes músicos, y gracias a ellos pues se pudo hacer el trabajo, con el apoyo igual del maestro Paquito Godoy en lo que mejor sabe hacer, los teclados y el acordeón, que es una maravilla escucharlo. Miren, tengo en mis manos este disco, que es el primero de muchos que, sí, que seguirán, y pues auguro realmente todo el éxito para estos dos hermanos, muy jóvenes ellos, muy jóvenes, cuentan con el respaldo de su familia, de sus padres, y pues decidieron llamarse Dúo Alma Bohemia, dos generaciones, un mismo sentimiento. Esto pues para hacer alusión a las edades del un hermano con el otro. Realmente pues Luis Alberto es el mayor de los hermanos y Mario Daniel apenas tiene 18 años, pero le sobra talento. Así es que muchos éxitos, esperamos tener más noticias de ustedes en lo posterior. Y claro, Ecuador es gente, es un país de gente luchadora, de gente con muchas capacidades, con muchos talentos, y ustedes no pueden ser la excepción. Así es que, ¿qué tal si escuchamos? Miren, además hay composiciones propias también. Una de estas composiciones es el tema 2, digamos, Déjame, que está en el track 2 de este disco. Vamos a pedirle a Omar que nos permita escucharlo. Seguir mi camino, encontraré en la distancia olvido. Te cuidé como se cuida un niño, te di mi amor hasta el delirio. Déjame seguir mi camino, encontraré en la distancia olvido. Cuidé como se cuida un niño, pedí mi amor delirio. Pero déjame luchar contigo. Yo sé perder, hoy he perdido. De ti no quiero compasión, cariño. Echemos fuego al viejo nido. De ti no quiero compasión, cariño. Echemos fuego al viejo nido. De la mañana con 20 minutos, amigas y amigos, y el tiempo avanza. Nosotros estamos en esta conversación con Luis Alberto Carchi. Su hermano no estuvo presente hoy, no ha estado presente con nosotros, pues está estudiando. Ellos son de Huasuntos. Huasuntos está ubicado en la provincia del Chimborazo y deciden después de tener todo el apoyo de familiares, de amigos, de personas que escuchaban sus voces, pues realmente ingresar al mundo de la música con responsabilidad, con el criterio de que este va a ser su modo de vida, su profesión de aquí en adelante. Luis Alberto, pues con su hermano han tomado clases con importantes maestros del medio artístico. Estábamos hablando sí, de algunos de ellos. Tuvimos Cuéntanos. La oportunidad, bueno, nuestro primer maestro y gran amigo y persona que siempre le recordaremos y le agradeceremos era el licenciado Abelardo Rubio, de una escuela de ahí del sector de San Blas, por donde vivimos. Fue la primera persona que nos escuchó y nos ayudó, empezó a poner esos cimientos. Fuimos creciendo, pasando y desarrollándonos en la música, y tuvimos la oportunidad de estar con Jimena Ibarra, una gran cantante de música nacional, y también con sus enseñanzas y conocimientos se fue avanzando. Hasta que pues llegamos con la maestra soprano Estela Betancourt, que ha sido una gran amiga, un gran apoyo y una gran consejera. Es genial, ¿no? Sí. Sí, pues Estelita Betancourt realmente tiene un puesto muy bien ganado, diría yo, dentro de la música, y el reconocimiento que hacen sus alumnos es formidable. Uh-huh. Qué bueno que así sea. Bien, queremos agradecer a Luis Alberto Carchi, pues uno de los integrantes del dúo Alma Bohemia. Ellos van a estar presentes en la sala de Metro Aguilera. Quisiéramos, para despedirnos, Luis Alberto, hacer la invitación a nuestras amigas, a nuestros amigos. Claro que sí, el día de mañana, en la noche, a las 8 de la noche, en la sala de Metro Aguilera Malta, estará el dúo Alma Bohemia, estarán las hermanas Naranjo Vargas, estará el grupo Fortaleza, muchos artistas más. Es una noche para ir en pareja, de pronto ir solitarias también, con la música que inspira tanto. Podemos salir ya con pareja después. Les invitamos a todos para que... Facilito, miren ustedes. No, muchas veces el ambiente y la música hacen que afloren sentimientos y quién sabe, ¿no? Mil gracias, Luis Alberto. Todos, sí. Mañana, recuerden ustedes, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, pues... se presentan, entre otros grandes de la música ecuatoriana, Luis Alberto Carchi, Mario Daniel Carchi, pues con dúo Alma Bohemia. Ellos integran este dúo, dos generaciones, un mismo sentimiento. Ya tienen disco nuevo, pueden conseguirlo, pueden comprarlo. pues este disco se llama claro Sangra que mi sí. Corazón. Sangra mi Corazón se llama el disco, es por la por el pasillo inédito que tenemos. Si bien es cierto, la música nacional no ha sacado nuevos pasillos, se ha tratado de alterar, digámoslo, a las canciones, siendo pasillos o albazos y dándole nuevos ritmos. Pero este nosotros, es un ejemplo de algo diferente. Nosotros queremos eso, queremos que se siga manteniendo la música nacional, que siga viva, no tanto por retomar temas y hacerles nuevos arreglos y eso, sino también proponer nosotros. En este caso proponemos un pasillo que con todo cariño se lo dedicamos a la gente. Claro que sí. Además, amigas, amigos, ahora pues el caso de Alma Bohemia es uno de algunos casos de músicos jóvenes que quieren igualmente expresarse, les gusta. Yo creo que ya es un mito esto de que hay la música ecuatoriana que se está perdiendo. Yo creo que desde 10, 15 años para acá es cuando más música ecuatoriana se escucha en todos los estratos, en todas las edades, los chicos la corean, pues es decir, todo el mundo. Y es un mito eso de que, ay, los chicos, ay, cómo están perdidos y que no, han perdido la identidad. No se ha perdido ni la identidad, no hemos perdido nada. Ecuador y su gente, pues, está hoy más puesto las pilas que nunca. Hay mucha creatividad, muchas ganas de hacer las cosas, además de hacerlas las cosas bien hechas. Uh-huh. Eso nos alegra muchísimo. Claro, es nuestra herencia, nuestra cultura. Por supuesto, es la música en este claro caso para sí. nosotros y queremos potencializarla. Tenemos nosotros una frase, perdón, sobre la música nacional. No sé si la pero claro que sí, la música ecuatoriana tiene una particularidad por su exquisitez musical, nos dicen, y sensibilidad textual. Si estamos tristes, escuchamos su letra. Y si estamos alegres, disfrutamos sus ritmos. ¡Qué lindo! ¡Claro que sí! Eso es cierto, eso es cierto. Y si quieren un datito más, sigue siendo un mito esto de que nadie nos escucha, porque fíjense ustedes, hace 3 o 4 años, cuando fue el aniversario de uno de los grandes compositores ecuatorianos, Luis H. Salgado, nada menos que en Alemania, se hizo un festival en una de las principales salas importantísimas de Alemania, donde músicos alemanes rindieron un homenaje a un compositor nuestro y además interpretaron partituras que nunca antes se las había tocado. Por lo tanto, dejemos el mito que nadie nos escucha, que nadie oye música nacional, que ay, la música se pierde y hay que rescatarla. No. No está secuestrada ni nada. Ni está secuestrada, ni lo ha estado, ni todo mundo oye música ecuatoriana. Y pues, obviamente, esa es la nuestra, es nuestro corazón, es nuestro chunguito, como se suele decir popularmente. Sí, es nuestra identidad. Es lo que nos marca. Supuesto. Entonces, pues más bien lo que hay que hacer es como nos propone el dúo Alma Bohemia. Si hay que escucharla, nos sentamos y la escuchamos con atención. Y si hay que disfrutar de sus ritmos, levantémonos y bailemos todos. Claro, es que hay gente que dice que el ecuatoriano baila con música triste o que sufre con música alegre. O sea, no cuadra bien eso. La realidad es esa. La música ecuatoriana, sea un albazo, puede tener la letra triste, pero si uno está, como digo, si estamos tristes, nos concentramos en la letra. Si estamos alegres, pues en el ritmo, porque ese es el sabor que tiene Ecuador también. Y saben una cosa más, ahora que dices tú, pues nuestro amigo del dúo Alma Bohemia, realmente para hablar de música ecuatoriana hay que vivirla. Hay que haber vivido aquí en el Ecuador, hay que haber seguido toda la trayectoria de dúos, tríos, de la época de los años 30, 40, en fin. Sí, para nosotros el realmente, dúo Benítez Valencia fue... Así es, porque hablar de música sin haberla sentido, sin haber vivido acá en Ecuador, sin haber sentido sus procesos, pues es hablar un poco en el aire también. Uh-huh. 9:30 a.m, amigas, amigos, y despedimos esta entrevista. Mil gracias. Muchas gracias. Éxitos. A usted por la apertura. Esta es su casa, bienvenido siempre. Muchas gracias a todos y mañana les esperamos. Claro que sí, tú y yo, este es un pasillo que esta mañana vamos a escucharlo en la interpretación de Alma Bohemia. Thank you.

para compartir esta poesía que despierta los sentidos, que invita al éxtasis y al desenfreno. Así como este fragmento de la canción Los Tigres del Chaulafán. Bueno, demos inicio a nuestro tema. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente al decir poesía erótica? ¿No será una redundancia? ¿Qué es erotismo? ¿Por qué hemos asociado frecuentemente la lascivia, lo impuro, lo carnal, con lo erótico? Generalmente cuando escuchas erótico, erotismo, lo que se te cruza por la cabeza es sensualidad o sexualidad. ¿Qué dices, Chris? No sé, yo lo represento el erotismo con una mujer, tanto en su forma física y espiritual. Eso es el erotismo en sí. ¿La mujer es erótica? Sí. ¿Cuál ustedes creen que es la relación entre erotismo y poesía? A mi parecer, desde el principio de la literatura siempre ha existido, como sabemos, lo que es la poesía y la literatura erótica. Aunque la palabra se ha estigmatizado mucho, como ya dijeron, se puede tergiversar tal vez, y comenzamos a pensar un poco en que la poesía puede ser porno poesía o caer en obscenidad, pero al leer los poemas que los leeremos a continuación, nos damos cuenta que no, que la poesía erótica enaltece y exalta a la mujer y asimismo a la sexualidad como algo divino. ¿Sabes qué es interesante esto que hablas de la porno poesía? Porque hace unas semanas que conversábamos con un amigo poeta de acá de Quito, él nos decía que él ha escrito la primera poesía pornográfica y leímos la poesía y claro, tenía contenido pornográfico, no erótico. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo pornográfico y lo erótico? Porque lo pornográfico es lo que está estigmatizado en nuestra sociedad. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia está en sus orígenes mismo. La poesía y el erotismo tienen un origen común, no asociado totalmente a lo que es la pornografía. El amor está en la poesía mismo. Poesía y erotismo están relacionados íntimamente. No hablamos de que la poesía está desligada de esta esfera tan importante del ser humano. Podríamos decir que el erotismo es poesía corporal, la poesía un erotismo verbal. Yo creo que depende tanto del erotismo, tanto del autor como del que está leyendo esa poesía, según cómo se sienta. Claro. Lo puede tomar como algo pornográfico o tal vez como erótico. No, pero yo creo que ahí sí hay una distinción, porque en lo pornográfico lo que importa es el acto sexual alejado de todas las demás esferas del ser humano. En cambio, lo erótico incluye los sentimientos, incluye lo social, que también, es decir, la sexualidad humana completa, porque somos sexualidad. Y la diferencia, y la línea que a veces las personas creen que se cruza desde el erotismo a la pornografía, pero la poesía en sí no es pornográfica. Pero bueno, ¿dónde creen ustedes que está esa fina línea que distingue a lo pornográfico de lo erótico? Justamente en lo que dijiste, porque al hablar de los sentimientos, al unir lo carnal con lo sentimental, con el espíritu, llega a ser algo más erótico, más tal vez divinizado, es algo más profundo y no solo físico. Sí, saben que ahora hay un súper buen ejemplo de esto que tenemos ahorita con la canción de Luis Eduardo Aute, que esto es erotismo puro, no es pornográfico, es erotismo puro. Sienta esta canción junto a nosotros. Diga, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me invitas a viajar por lácteas vías y negros agujeros. Levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne la estima de tu flor más desnuda, mojándolo todo, volando por sueños que con tus dedos delicadamente delatas, dilatas para mí, mostrándome obscena la cueva del milagro, por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente, fuente lechosa lava, salpicaduras de agua profunda que inunda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. Labios incendiados se dispone a beber en tu cáliz de polen y licor, y entre zumos y zumbidos de olas y alas, libidinosamente libar el néctar de la flor de tus maderas, lamiendo la miel salada que te fluye, quema mi lengua que vibra lastiva entre sal y saliva, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mis alas de cera batiendo, combatiendo tu fuego en oleadas de ardientes espumas y plumas, Ícaro volando tan alto, tan alto, que a punto de entrar en el jardín del Edén, hundido su vuelo por tu derramado sol, cae como el ángel exterminado al mar de los naufragios, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció esa canción? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué les hizo sentir esta canción tan bella de Luis Eduardo Auti? ¿Qué sería erótico? De hecho, nos lleva, tal y como dijo la canción, nos lleva a volar por vientos de licor. Nos lleva un poco más allá, nos da la intención y nos deja volar, ir más allá. Entonces, con esto que estábamos hablando del erotismo, ya escuchando esta canción que es poesía hecha música, ¿qué opinan? ¿Qué más les hace sentir el erotismo de las letras, de la música? ¿En quién piensan ustedes, amigos oyentes, cuando escuchan esto? Cuando un verso lleno de amor y pasión y lujuria llega hasta sus oídos, ¿en quién piensan ustedes, chicos? Se me viene a la mente una mujer, así la elegida, como quien diría. ¿Una mujer especial o una mujer ideal? Ideal y elegida. Ah, una que existe, entonces. ¿Y ustedes, sí, chicos? Algo real. A mí, personalmente, se me convoca una serie de imágenes, de sentir respiración, momento, ese atasco de toda esa energía para que llegue un punto en que es inminente la explosión. ¿Y a ti, Katy? En lo personal me despierta y me evoca un poco como de recuerdos. La memoria sensorial comienza a viajar un poco y recuerdas, te llevan a los recuerdos, a saber si en algún momento sentiste algo así. Es decir, te lleva al pasado, pero también yo creo que al futuro, porque lo que no has sentido, esperas sentir. Así como, por ejemplo, este poema de Charles Bukowski, que nos pregunta, ¿Has besado alguna vez una pantera? ¿Has besado alguna vez una pantera? Esta mujer se cree una pantera, y a veces, cuando hacemos el amor, ella gruñe y escupe, y su pelo cae, y ella mira a través de las mechas y muestra sus colmillos. Pero yo, sin embargo, la beso y continúo el amor. ¿Has besado alguna vez una pantera? ¿Has visto a una pantera gozando el acto del amor? No has amado, amigo. Tú con tus pequeñas rubias teñidas, tú con tus ardillas y ardillitas, tus elefantes, tus ovejas, deberías dormir con una pantera. Nunca más querrías ardillas, elefantes, ovejas, zorras, lobas, nada sino una mujer pantera. La pantera hembra paseándose por tu cuarto, la pantera hembra paseándose por tu alma. Todos los otros cantos del amor son mentiras. Cuando esa suave piel negra se mueve contra ti y el cielo cae sobre tu espalda, la pantera hembra es el sueño hecho realidad, y no hay retorno ni deseo de retornar. La piel contra ti, la búsqueda ha acabado. Cuando tu miembro se mueve contra el borde del nirvana y estás abrazado a los ojos de una mujer pantera. ¡Qué poema, qué poema! ¿Cuántos de nosotros no habremos pasado solo con ardillitas, como decías tú? Sí, era mi forma de interpretar. Hizo sentir un tanto triste la parte de no has besado a una mujer pantera. No has amado, amigo. No he amado, amigo. ¿Y tú qué opinas, Katy? Hacemos la voz de las mujeres también. ¿Será que este poema es un tanto misógino? ¿Qué crees? En lo personal, me parece que no es... Bueno, no sé si haya sido esa la intención, ¿no? Pero me parece que en el TCI te da un poco a la mujer esas características de persona, de ser humano, un poco más abajo, digámoslo así, de lo razonable, pero también a lo, bueno, no sé si decirlo así, a lo animal, porque es algo que es parte de nosotros. Así como desde un poema erótico escrito por una mujer, también puede verse así el hombre. Sí. Porque la poesía erótica no necesariamente niega la parte salvaje e instintiva que tenemos como humanos, ¿no? De hecho, nos hace darnos cuenta de que todavía la tenemos, que no debemos ocultarla. Claro, hay poesía erótica que habla más de la parte sentimental, que está incluida en toda la sexualidad humana. Pero también hay otros, como obviamente tenía que ser de Charles Bukowski, que siempre es tan irreverente y tan crudo al decir sus cosas, pero que nos debe, en cambio, esta parte animalesca, como dice la Katy. Parece que eso nos hace falta también, explorar para no vivir mojigatos en un, tal vez, en una idea conservadora del ser humano, de que el ser humano no tiene ese instinto de amar. A mí me encanta esa comparación que hacen entre una mujer y una pantera, le da esos toques salvajes a lo virginal que tiene la mujer, como es, trata y dice, hasta como la forma en que lo lees, a mí me hizo sentir triste. Realiza una idealización en sí, una mujer arrebatada, sin miedos. Esta idealización puede ser que exista o no exista, pero vivir a veces también es pensar. Pero ¿saben qué? Cuando se piensa y se vive, nace la poesía. También hay poemas eróticos escritos por mujeres, obviamente. Y Gioconda Belli, por ejemplo, nos dice: yo pongo estrellas entre tu piel y la mía, y te recorro entero, sendero tras sendero, descalzando mi amor, desnudando mi miedo. Si vemos, es otro tipo de poesía erótica. Y saben que ahora les tenemos una noticia espléndida, porque ha llegado a la cabina de la radio nuestro querido invitado del día de hoy, Raúl Velasco, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, Raúl. Estamos muy contentos de poder compartir esta mañana contigo y con tu poesía erótica bellísima, que por supuesto nos llena de un montón de sentimientos nuevos y para explorarnos más a nosotros y también a los demás. Bienvenido, Raúl. Bienvenido. A ustedes les agradezco porque me dan la oportunidad de tomar contacto con la nueva generación, y una nueva generación que cultiva la poesía, que la difunde en un medio en donde tiene que irse insistiendo, ir insistiendo en que la poesía es una necesidad diaria para vivir mejor. Claro, claro que sí, Raúl. Muy necesaria, como el pan para el pueblo. Sí, así es. Todo lo que nosotros contemplamos a veces y nos despierta una emoción, ¿no? Por decir, una escultura pública, y la miramos, vemos ahí y miramos con poesía, un árbol lo vemos con poesía, a la gente, a todos los que con los que convivimos, les damos amistad, amor, y eso también es poesía. Y a propósito del tema de hoy, que es la poesía erótica, queremos escuchar un poema suyo. Bueno, carne de mujer. Carne de mujer, tierra desnuda, desnudo amor, rosa desnuda, mar insondable de riqueza lleno, esplendorosa luz de mediodía, camino alado a la delicia pura, rosa suprema de la naturaleza, agua de manantial de nieve eterna, fruto maduro de ambrosías plenas, belleza de toda cosa bella, morada abierta del cosmos infinito, palpita en ti la vida, lo azul, lo iluminado, compendio universal, carne del cielo. Un hermoso poema, Raúl. ¿Y de dónde nació esa inspiración para escribir tan hermosas palabras? Bueno, el tema es una alabanza a la mujer. Y recuerdo, con asociación de ideas, lo que expresó Víctor Hugo. La mujer es el más sublime de los ideales, dijo Víctor Hugo. Y en ese sentido, esta poesía, evidentemente nacida de un sentimiento y de un pensamiento, porque la poesía tiene que definirse como un producto, como un fruto que hace un árbol frutal, ¿no? Lo va elaborando internamente, la savia va en sus alquimias levantando esa carne y va pues produciendo el fruto tangible que comparó con la mujer también en algún otro poema de este tipo, Eros. Sí, esta semana hemos tenido una tarea hermosa que ha sido adentrarnos en sus obras, pero a más no poder, y hemos leído con tanta atención y con tanta pasión sus poemas, de estas dos obras especialmente, de Morena Inspiración y Amok, y queríamos saber, ¿por qué Amok con K? Alrededor de esto tengo una anécdota. Este libro lo presenté junto con Morena Inspiración, entre otros Ateneos en el de Salamanca. Y yo, que había tenido todo el deseo de ir a estudiar en esa universidad prácticamente desde niño, mis hermanos me imbuyeron en esa idea de que tenía que yo ser abogado y además estudiar en la Universidad de Salamanca. Bueno, en una tertulia literaria del Ateneo de Salamanca, invitado para presentar estos dos libros, leí algunos poemas de estos dos libros. Y al terminar el evento, siempre pues hay diálogo, y me dice, hombre, como ellos suelen emplear a cada rato el hombre, tu editor se ha equivocado, dice que en vez de amor debía ser amor. ¿Qué es esto de amor con K? Le dije, bueno, la definición exactamente del diccionario no da, y está en el diccionario. ¿Cómo que en el diccionario? Sí, en el diccionario. Pidió el diccionario, efectivamente vio amor. Pero le explicité un poco más, le amplié el asunto. Porque amor fue empleado en una novela de Stefan Zweig, ¿no?, en la que cuenta un amor atormentado, apasionado, en Malasia o en algún lugar de las selvas asiáticas. Y ese es en definitiva el sentido de esta palabra, que en el diccionario dice, pues es una alienación. El amor alienado es el amor. Ah, perfecto. Entonces, esta novela te tocó tanto a ti, en tu ser, que decidiste dedicarle un poemario a ella. No, exactamente. Digo, Stefan Zweig utiliza este... ¿no? Y esta yo la leí en esas lecturas que en la adolescencia son prohibidas. En ese entonces, Zweig era algo tenebroso en ese entonces leer ciertas obras. Y la de Stefan Zweig cayó en mis manos porque mis hermanos mayores, que ya tenían la autorización plena para leer, ¿no?, tenían pues en sus estanterías, y yo la tomé y subrepticiamente, ¿no? Ahora confieso, son tantos años, no solamente leí esa novela, sino otras prohibidas, La Naná y todo eso. Es que la poesía es un proceso principalmente interno, ¿no? El poeta va captando ciertos asombros, podría decirse, ciertas imágenes que se van elaborando internamente, que son pues producto de lo que en psicología puede llamarse el inconsciente. Sí. Y luego en la escritura empieza a salir todo lo que se ha leído, todas las experiencias que se tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Mis poesías de amor en principio eran pues esas, lo que se empieza a hacer en los libros, en primer libro, ¿no? Ese amor puro, ese amor que idealiza a la mujer, sin tomar en cuenta la realidad de que es también una persona que tiene exactamente los mismos sentimientos que el hombre, ¿no? Entonces se trata de idealizar en la adolescencia a la mujer. Luego, por un proceso, evidentemente, va el hombre llegando a su adultez, a su concepción. Y ya escribe en forma real, sin tapujos, lo que efectivamente es, en algún rato digo, y me aventuro a decir que no son cinco sentidos, sino por lo menos seis, ¿no? Y los enumero. Pero el séptimo es justamente ese hálito que surge en el amor erótico desde el fondo del alma, porque el amor verdaderamente erótico es un afianzamiento de varón a hembra, de mujer a varón, de mujer a hombre, y que no ve alrededor a nadie más, ¿no? Esto dice Erich Fromm, que y esa es en todo caso la distinción entre el amor, que guarda cierto equilibrio en las emociones. En cambio, en el amor erótico, el hombre no cambia a su mujer, y la mujer no cambia a su hombre, porque los dos se complacen evidentemente en el placer sexual. Y entonces ese es el amor erótico, de hombre a mujer. Y claro que crea una alienación, crea un apasionamiento. Bueno, el amor de amantes dicen que es el verdadero amor, pero yo también digo y me defiendo de que en el los recién casados, la luna de miel es un verdadero amor, ¿no? Claro. Es un amor, el novio y la novia que se casan, no hay para ellos otra mujer ni hay otro hombre que él y ella, ¿no? Y en ese sentido se produce el amor ideal, el amor más sublime que puede darse, cuando la entrega no es solamente de corporal, ¿no? Que la carne unida produce un hálito especial, un hálito sublime, ¿no? Que eso en definitiva es el amor más perfecto que puede darse. ¿Sabe que con eso me hace acuerdo? Se llama Método para destruir un gran amor, de Abdón Ubidia, no sé si lo ha leído, y justo en una parte dice: usted está enamorado, ya no se pertenece a sí mismo. Me recuerda totalmente a lo que acaba de decir. Definitivamente, y justamente esa es la alienación, la locura, ¿no? Completamente de acuerdo. Ustedes están de acuerdo. Enamorados, ya no se pertenecen a sí mismos. Y con el erotismo que implica todo ese amor, de ese amor alienado, como nos dice Raúl Velasco, con ese amor uno ya no se pertenece. ¿O será que sí se pertenece? Te arrebataron el mundo, eso es lo que yo pienso. Por un momento te sacaron de esa realidad, te escindieron de tu cotidianidad y te hicieron sufrir gozosamente. Es haberse poseído y poseedor, pero a medias no sé cómo, no hay cómo. Yo pienso que es ese motivo, en cuanto te entregas tanto que ya no te perteneces a ti mismo, y esa persona se convierte en ese único impulso para seguir vivo, y no te importa lo que te pase a ti, y hasta estás dispuesto a sufrir un acto autodestrucción para que ella esté bien, y es como que ya todo darías por él. Y el no saberte completamente tuyo, también te sientes completo y no quieres estar de otra manera, quieres estar ahí y así, aunque sea tal vez un sufrimiento, aunque sea tal vez muy efímero, pero lo tienes y es lo que te gusta. Una persona enamorada es el ser más débil que puede existir, pero el ser más fuerte al mismo tiempo. Y así como vemos, esto de hablar del erotismo implica necesariamente hablar de ese mundo tan infinito que es el sentir humano. Así que ahora vamos a escuchar una canción de Los Prisioneros, ¿es verdad? Los ¿sí? Prisioneros, que se llama Amiga Mía. Escúchenla bien y seguimos con nuestro tema del día de hoy, poesía erótica. Nos vaya. cama y tomar en la casa y comer en la cama un café con helado y mojado en tu espalda. Yo me pongo contento, ya no nos levantamos y te aprieto en el pecho con toda mi alma. Moriría mañana, moriría pegado, completamente drogado. Invitan a dar una lectura de algún poema de Abog, que es el séptimo libro. He tratado en mi poesía de indistintamente todos los temas que un poeta, desde que se conoce la poesía, trata. Los temas del amor es uno, pero la muerte, la naturaleza, la familia, los instantes plurales que se tienen son escritos por el poeta. Y les decía que hay etapas en la vida del hombre cuando uno idealiza el amor, uno busca el amor más de alma, con la mujer, ¿no? Y luego se da cuenta que evidentemente el sentido total del amor es carne y hueso como somos, y ese hálito que tenemos, que indudablemente no puede identificarse sino con esta palabra, alma, ¿no? Y el amor perfecto es esa combinación de carne y alma. Este poemita es del segundo libro, titulado El corazón por dentro, que está publicado por la Casa de la Cultura en 1968. Entonces aquí tengo un poemita que les voy a decir. Cuando llegaste, yo había listado mis redes de ternura. Tú no llegaste. Había acoderado mi velero en la arena del mar. Tú no llegaste. Había ya oteado los vientos y los horizontes. Tú no llegaste. Había deshecho todo cuando tú llegaste. Perfecto. Así es uno de inoportuno cuando llega, ¿no? O así son de inoportunos cuando llegan a donde uno. Sí. Fatal, fatal, es el amor, pero maravilloso. Y vean este tan... Tan inocente. La confesión. Todo estuvo dispuesto. La mañana, el paseo, los pájaros cantando, la flor que recogimos. La emoción en su punto, anhelante, risueña, la juventud bulliendo dentro del alma nueva, y no fue necesario que diga la palabra, mi voz la confundiste con el rumor del agua. Vean esta inocencia. Entonces, bueno, ahora sí les leo la de verdad entonces. ¿Cuál es la ahora que ellas sí desean que les lea? Ah, yo mismo escojo. Claro. Nada como escuchar bueno la poesía de la misma voz de su autor. Ese bueno es uno de los placeres más deliciosos que hay en la vida. Ya. Se titula ella. Ella es resumen de mi amor primero, de todas las que amé con embeleso. Es ilusión, la ilusión, el candor del primer beso, el deseo febril, vívido entero. Ella es amor, mi amada preferida, la que llena de gozo mis sentidos, que en mí recrea placeres ya vividos, con sensual placidez de amor vencida. Ella es en mí cuanto he visto y deseado, es ternura, pasión de luz amante, la que me hace sentir que soy amado. Ella es ventura de postrer galante, mi última ilusión de enamorado, en copa de inicial, vino exultante. Gracias. Deliciosa la manera en la que usted puede ver a aquella mujer, a ella, a su mujer tal vez perfecta. Y con este poema nos despedimos de usted. Gracias por tener... Sí, les agradezco. Tengo esta misión de abogado y tengo una audiencia que me lleva que casi... La vida lo llama. Casi al fin del mundo, y entonces necesito unos 20 minutos para llegar recién. Les agradezco enormemente. Te agradecemos mucho. En cualquier otra oportunidad para seguir conversando, seguir dialogando, me interesa mucho y les felicito enormemente que ustedes estén en esta generación difundiendo y sus oyentes naturalmente estarán elogiándoles, porque no solamente pues la música pop y todo eso es la preocupación de la juventud, la poesía nunca dejará de hacer sentir las emociones más perfectas que un ser humano puede tener. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo en otro momento. Muchas gracias. Hasta luego. Y con la poesía de Raúl Velasco, este día se ha llenado de vida. Tiene un trocito extra de luz nuestro día de hoy. Y esperamos que ustedes lo hayan sabido recibir de la mejor manera y que sigan con nosotros, porque ahora vamos con poemas bellísimos, eróticos, de la mano de Vicente Huidrobo. Este poema se titula Adán y Eva. Y Adán abrazó a Eva, y al estrecharla entre sus brazos, creyó que abrazaba toda la tierra. Y allí, en medio de los campos, debajo de las ramas, en pleno contacto con la tierra se juntaron sus cuerpos y sus almas. Y Eva sintió que rugía de placer sus entrañas, cuando Adán, afiebrado, vertía en ella el germen de la vida. Oh, instante solemne y profundo, instante supremo, para grande que todo el universo, más grande que todo el universo, oh apertura del amor en el mundo. Qué perfectas palabras para describir lo que un Adán y una Eva, así como somos todos nosotros en ese momento del amor, vivimos. Queremos también invitarlos a decir su opinión acerca del tema de hoy, a que nos digan qué comprenden ustedes por erotismo y qué les ha parecido también la poesía de Raúl Velasco. Llámenos al 222-0966. Y mientras tanto les comparto, yo les cuento que me tiene fascinada Gioconda Belli. Ayer pasé con ella llorando toda la madrugada y no pude dormir porque sus poemas no me dejaron dormir. Así, literalmente no pude dormir, me quedé leyendo su obra y releyéndola. Y aquí un poema de ella que se llama Anoche. Anoche tan solo parecías un combatiente desnudo, saltando sobre arrecifes de sombras. Yo desde mi puesto de observación en la llanura, te veía esgrimir tus armas y violento hundirte en mí. Abría los ojos y todavía estabas como herrero, martillando el yunque de la chispa, hasta que mi sexo explotó como granada y nos morimos los dos entre charneles de luna. Qué hermoso poema te hace sentir a ti mismo el clímax de ese momento. Ahora, un poema de Miguel Oscar Menaza, en la voz de nuestro nuevo integrante, Cris. Miguel Oscar Menaza, abre las piernas, amor mío. Tu voz rozando mi cuello, mis pezones, mi bajo vientre acongojado por el amor. Se cuela entre los pliegues de mi sexo, húmedo y estremecido sexo del encuentro. Abre las piernas, amor mío. Abre esas piernas, hembra mansa. Da un paso más, olvídate de ti. El viento se detiene en el vértigo. Arranca mi piel en destellos de luz. Cuando regreso, despeina y maltrecha. Me sonríes desde la blancura de una página. Abre las piernas, amor mío. Abre las piernas como para volar. Abre las piernas, amor mío. Demos un paso más. Así como nos dice Octavio Paz, haciendo referencia al acto del amor. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas, y la noche es océano. Ha sido un gusto compartir con ustedes, amigos oyentes, el día de hoy. Gracias, amigos, por habernos acompañado durante esta media hora. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana por la 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También no se olviden de escribirnos a nuestra página de Facebook, Acción Poética Oficial. No se olviden de enviarnos sus poemas, sugerencias y comentarios. Y que la poesía erótica y la poesía en general, toda la poesía que es humanamente creada y vivida, llene cada momento de sus días. Antes de terminar, les dejamos una frase tan cierta del poema Nassim Hikmet, que queda perfecta para el día de mañana, a quienes lo vayan a disfrutar, en compañía o solos. Y lo mejor de todo, aquello que tengo que decirte, todavía no lo he dicho. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Y hasta mañana. Chao. Y chao. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del estas pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle Pud, delirante Locke, Efraín Jara y Drogo, Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Bukowski, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Verlaine, Jorge Enrique Adón. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa.

y realmente es un honor estar en esta cuna, adornado de letras, de arte, de música, lindísimo, esta emisora, que nos da la oportunidad a los guarandeños, a los bolivarenses, y que indudablemente veo también que dan cabida a los nuevos pensamientos dentro de la actividad artística, como es Ignacio Román Zuleta, que es el director de quien está llevando su caravana cultural. De alguna manera estoy integrado porque también participo de las inquietudes en la literatura. Pues mire, a mí me cabe, digo, la satisfacción inmensa, porque yo soy guarandeño, estoy acá, vamos a elaborar la historia del carnaval y del Taita Carnaval de Guaranda. La Academia de Historia nos ha otorgado ya un académico, y pues mi participación también en la investigación de la historia hace que estemos mayormente motivados, y ahora que estamos cerca del carnaval. El carnaval de Guaranda es la expresión cultural más grande, es nuestra fiesta mayor. El carnaval de Guaranda tiene en su interioridad una particularidad que ningún carnaval del mundo lo tiene. Entonces, eso ha hecho de que nuestro carnaval se mantenga, sea conocido, mucha gente ha de haber escuchado el carnaval de Guaranda. Es que el carnaval de Guaranda tiene connotaciones definitivamente muy propias, y eso tratamos de seguirlo manteniendo. Básicamente, como es una expresión cultural tan grande, lo que queremos es que nuestro carnaval, si bien es cierto, no podemos contener ese contagio, que en otro término le diría la aculturización monstruosa que se nos viene en el país, no se ha contagiado en nuestro carnaval. Esa aculturización que definitivamente hace mucho daño. Entonces, hay expresiones estereotipadas que definitivamente van borrando de alguna manera lo que es la manifestación cultural propia, tanto esa cultura material mismo, así como la expresión propia de lo que es el carnaval de Guaranda. Está con nosotros, como lo había dicho hace un momento, también Ignacio Román Romazú. Bienvenido, Ignacio. Y pues quisiera que nos cuente qué interesante es la caravana cultural. ¿Cómo nace estas caravanas culturales de las que ya son parte muchos artistas, ¿no? Muchos, digo yo, seres humanos sensibles. Cuéntenos. Ante todo, muchas gracias, Beatriz, por esta gran oportunidad de apertura a la cultura. Permítame hacerles llegar un abrazo cósmico a todos los radioescuchas de este tacín, de esta cuna quiteña, que tanto día tras día aman la cultura. Contestando a su pregunta, creo que siempre estamos dispuestos para dar lo mejor de nosotros mismos. Lo que no tenemos es a la mano las herramientas necesarias. Dígase, muchos de nosotros, tal vez por timidez o por idiosincrasia, tenemos miedo de decir lo que se piensa. Pero si los años nos ha dado un poquito de valentía para que se escuche nuestra voz, o con el lápiz y el papel nazcan las palabras y trasciendan ellas a los corazones y las mentes de la gente que la necesita recibir un mensaje para ir a la reflexión, pienso que uno de los grandes escritores alguna vez había dejado un legado diciendo que las ideas cristalizadas en acciones, son las máquinas que mueven al mundo. Me refiero a José Ingenieros. Le decía que a través de los años estamos en constante aprendizaje. Las etapas del ser humano, si bien es cierto, sumando todas ellas, y cuando ya nos toca la partida al cementerio, nos damos cuenta de que la vida es efímera. Y mientras estemos despiertos, los que estamos despiertos, podemos pellizcar al vecino y darle un tremendo pellizcón y de recordarle y decirle que está vivo. ¿Es un derecho y una obligación estar vivo? Bueno, ¿cuántos pensadores han dicho de que la vida es un sueño? Y si soñamos, la vida puede ser mejor cuando hacemos realidad nuestros sueños. Claro que sí. Conozco que esta caravana cultural ya ha visitado algunas regiones. Inclusive, pues conozco que también van a... Es posible que lleguen hasta Colombia y ya tienen una invitación para ir hasta allá. Coméntenos un poquito esto. Esto más o menos está pareciéndose al principito de Joan Man, de Saint-Exupéry. Cuando él dijo que todas las cosas grandes antes de crecer comienzan por ser pequeñas. Pues lo nuestro era una cosa tan chiquitita que ahora la responsabilidad se nos está haciendo un poquito más grande. Y la acogida de ciertos pueblos hermanos, que quieren escuchar el canto, que quieren poesía, que quieren libros, quieren seguir soñando. Especialmente las personas o sectores sociales postergados, que quieren un mensaje, que suene la guitarra. No se olvide, Beatriz, por allá los gauchos en el sur argentino también nos llevan a la reflexión cuando uno de los cantores dice que en el campo más valen 6 cuerdas de una guitarra que 6 años de universidad. ¡Qué maravilla! Entonces, si nosotros podemos llevar una guitarra con Hugo Oquendo Silva, que es miembro de nuestra caravana, y llegar a un despertar, a una nueva actitud mental positiva, a las aptitudes que realmente elevan el espíritu, y no se diga una actitud mental, nuestra idiosincrasia de tristeza, de pesimismos, de escepticismos, quedarían muy atrás. Nosotros llevamos alegría a donde vamos. Los miembros de nuestra caravana, Beatriz, perdone, para ampliar también a sus preguntas. Quiero hablar de Efrén Chimboyanes, exgobernador de la provincia de Bolívar, que tuvo la gentileza de invitarnos en el primer evento de la caravana a nivel nacional, y que está aquí presente con nosotros promoviendo el famoso y sabroso Carnaval de Guarán. No solo te mereces aplausos y muchos abrazos, porque soy testigo cómo te quieren en esa provincia. Qué maravilla. Gracias. Qué bueno. Qué Beatriz, maravilla. Él es miembro de esta caravana. Para mí un gran honor. Raulito Velasco Garcés, presidente del Ateneo del Ecuador, que nos hace quedar bien a nivel nacional e internacional. Su gran caravana también por Europa y por todo lado, con ese gran deber con las letras y su poesía, sus libros. Para mí es un gran honor que él sea parte de mi caravana. Mientras yo les escucho a ustedes, siento en el poquito tiempo que puedo escucharles una gran hermandad entre ustedes, y además una gran hermandad que se está proyectando en esas otras personas a las que va dedicado su poesía, su arte, ¿no? Es realmente, digo yo, un ejemplo. Quizás muchas más personas se integraran a esta caravana o hicieran otras caravanas que sean posibles llegar a todos los rincones de nuestro país. Ahora quisiera pedirle a Efrén Él con mucho entusiasmo dice, pues yo soy guarandeño y vengo a invitar a nuestro carnaval. Y en su primera intervención pues le escuchamos realmente la importancia que tiene el carnaval de Guaranda. Este próximo año que habrá también, no podría pasar un año sin un carnaval en Guaranda, ¿cierto, Romanzú? Sí, por lo tanto, hay mucha gente que desde ya está preparándose y ya el destino final es Guaranda. Rochita, yo quisiera empezar por lo último que usted decía. Mis hermanos poetas, como así los trato y nos tratamos, tiene como premisa fundamental una expresión natural del alma, que es la fraternidad. Siempre estamos compartiendo en el café. Tenemos un café cultural, tenemos un café al aire libre en donde nos reunimos y conversamos alrededor de los temas que nos ha unido, que son las letras. Y decía, quiero empezar por el último porque la expresión del carnaval es una expresión de fraternidad, de solidaridad. La hospitalidad que brinda Guaranda, no solamente durante el año, es mayormente en el carnaval, y que parece que ahí se borran completamente si alguna vez hubo divergencias entre nosotros, que indudablemente este mundo está cargado de... y qué buena cosa, ¿no?, que haya, claro que, sí. que haya las divergencias. Entonces, este carnaval al que yo reitero la invitación, tiene una manifestación propia que creo que es lo sustancial, es la esencia del carnaval nuestro, que es la fraternidad, en donde nos encontramos después de mucho tiempo. Y nos encontramos también, porque parece que los que vivimos en Guaranda nos encontramos a los tiempos. Los que saludamos diariamente en la ciudad, en el carnaval, parece que nos vemos a los tiempos. Esa es la particularidad también del carnaval de Guaranda. ¿Y cómo se manifiesta? Indudablemente a través de ciertas expresiones de orden hasta material. Porque el jugar con el agua... Nosotros jugamos con agua, no agredimos con el agua. El que quiere jugar con nosotros con agua, jugamos, porque para jugar se necesita dos voluntades o más, claro, ¿verdad? Sí. Entonces jugamos con el agua, pero esta tiene significados. Entramos ya el miércoles de ceniza a la cuaresma y queremos entrar limpios a la realización católica de la cuaresma. Entonces conocemos, sabemos que tenemos que ir limpios. Y de la misma manera la utilización de, por decir, el talco, en donde se le cambia el rostro, ¿no? No se le observa el rostro en físico, porque como dice mi hermano Romanzú, que tiren la primera piedra. Entonces todos tenemos por ahí unos pecaditos. Entonces queremos que estos rostros no asomen, porque realmente esta sociedad nos ha invitado, nos ha cogido de la mano para los errores juveniles, y nosotros que estamos en esa práctica. Entonces eso es nuestro carnaval, y tenemos un Taita Carnaval. El Taita Carnaval es el quien abre la fiesta. La figura del Taita Carnaval en Guaranda está alrededor, bueno, es mítica, ¿no?, pero está alrededor de un hombre que vive en el campo, lleno de comodidades. Es un campesino, es un labrador, como Romanzú, pero que, igual que Romanzú, viene trayendo su jocha carnavalera. La jocha carnavalera es, pues, los hurrones de trago, ¿no?, del pájaro azul. Pájaro azul, claro. El pájaro azul traen los capachos muy grandes, pero vienen con todos sus ayudantes de la hacienda. Y también están desbordando las gallinas, los cuyes, el mote. Esa es la jocha que trae el Taita Carnaval y enciende la fiesta. Pero por la noche ya él hace un bando carnavalero. Entonces salen con todos, ya la gente del pueblo sale, y en cada esquina da sus dictámenes el Taita Carnaval, cómo tiene que ser el carnaval. Entonces, motiva mayormente a lo que en la interioridad los guarandeños tenemos, que es la fraternidad, la solidaridad, el cariño, el afecto. Y con una singularidad, es muy, muy evidente. Pero quiero decir algo que suscita solamente en este punto del mundo que es Guaranda. Llegar a Guaranda, claro que hay otras expresiones que aquí en la radio nos faltaría tiempo, pero básicamente en el carnaval de Guaranda se abren tanto los corazones que todo el mundo anda enamorado. Y usted observará ya de que si bien se hacen los compromisos amorosos, o al menos hay ese llamado coqueteo. Y pues, ¿cómo se expresa muchas veces? Muchísimas veces. Las patrullas carnavaleras que después de tomarse una casa, pues comienza el contrapunto. El contrapunto que generalmente es picaresco, pero definitivamente la premisa fundamental del contrapunto son los versos del carnaval, ¿no? Las coplas carnavaleras que se canta con dedicación, obviamente le digo picaresca, pero mayormente a las mujeres. Las mujeres, ustedes que son de nacimiento la expresión más hermosa, más bella, más linda que ha puesto Taita Dios de la tierra, porque es incomparable a las mujeres. Entonces hay que hacerle una canción, ¿no? Hay que hacer una canción, y también hacen a las autoridades. Yo recuerdo cuando desempeñaba alguna función allá, había un carnavalero que se ponía al frente del despacho y decía: más arriba de mi casa hay un toro bufador, cada vez que subo y bajo se parece al gobernador. Amigas, amigos, son las 11 de la mañana con 20 minutos. La verdad es que nos hemos extendido un poco más de lo previsto. Tenemos que ya en breves minutos realmente concluir con nuestro programa del día de hoy. Simplemente agradecer a Efrén Chimbo Yanes, que viene a invitarnos desde Guaranda a este maravilloso carnaval, cómo no. No somos guarandeños, pero pues nos sentimos igual, ¿no? Lo que importa es pues nuestro país, nuestras costumbres, nuestra tradición, nuestra energía, cómo no, nuestros colores. Y yo creo, como suelo decir, amigas y amigos, creo que los ecuatorianos, las ecuatorianas somos gente de bien, somos gente con muchas virtudes, con muchas capacidades, con mucha sensibilidad. Y entonces, cada día debemos dejar de lado, postergado y quizás que para siempre, eso de pensarnos en algunas ocasiones más pequeñitos que el resto. Jamás. Nosotros somos gente propositiva, somos gente de bien. Por lo tanto, pues, yo invito también a que nos juntemos en Guaranda, que vayamos a Guaranda, que cantemos, que también nos purifiquemos un poquito de esos pecadillos. Mis compañeros se ríen pues, del otro lado, así todos picarescos, sí, ¿por qué no? Hay que disfrutar también de estas oportunidades que hay. Yo felicito tremendamente a Romanzú, pues esa iniciativa de las caravanas culturales que me hacen recordar años anteriores cuando la Casa de la Cultura pues tenía sus propias caravanas culturales. Hoy es un momento nuevo, tenemos nueva administración también con nuevas ideas, pues hay la intención, la capacidad también de tener puertas abiertas precisamente con esa idea de inclusión, ¿no? De inclusión para todas, de inclusión para todos. Una última invitación para cerrar nuestro programa, pues, Fren. Sí, yo quiero empezar brevísimo mi despedida haciendo la invitación, pero diciéndole a usted que ya se compromete a ir. Para cuando usted ingrese a Guaranda, habrá un coro que le diga: las estrellas en el cielo caminan de dos en dos. Así caminan mis ojos, negrita, por verte a vos. ¡Oh, qué lindo! ¡Que vive el carnaval de Guaranda! Entonces, señores, mil gracias por haber estado en el programa. Buenos días, nos despedimos hasta el día de mañana. encontrar, al fin te vengo a encontrar, bailar.